Blues Army, lo mejor del blues nacional y mundial. La Armada del Blues suena en La Alternativa Online. Conducción, María Luz Sepúlveda. La Alternativa Online, una experiencia, mil sonidos. Bienvenidos chicos, sean todos a Blues Army, el primer capítulo en que las Fuerzas Armadas del Blues se reúnen. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que es blues nacional, internacional. A ver, notas improvisadas, armónicas, invitados. Nos vamos a juntar todos los viernes a las 21 horas. Este, por ser el primer capítulo, va a ser especial a las 22. Desde el SNS Café en www.laalternativaonline.com. Bueno, Blues Army es una idea que nació hace algunos meses. Esto inspirado por un programa radial que había de blues que lamentablemente terminó. Nos quedamos en ese tiempo huérfanos de un espacio. Hicimos una página en Facebook. Ustedes pueden buscarlo. Escriben Blues Army en Facebook, así tal como se escucha, y se van a encontrar con un logo negro y amarillo de una armónica, que es la que nos llama a todos a estar siempre reunidos. Somos más de 1000 en este momento y estamos difundiendo el blues, partiendo por lo que más conocemos, que es el blues en español. En este primer capítulo vamos a hablar del blues argentino, partiendo desde ahí, llegando como siempre a Chile. Una cosa común que va a haber en todos los programas de Blues Army va a ser que siempre vamos a terminar en Chile, para quedarnos en la casa. O como previa para salir por el horario. El blues argentino partió hace 40 años más o menos. A diferencia del blues mundial, en Argentina el blues y el rock partieron al mismo tiempo. Llegaron a la mano del señor Oscar Alemán, que era un pequeño negrito que tocaba blues, y él creó lo que se llamaba en Argentina el blues urbano. Esto partió con la banda Manal, que fueron los precursores del blues en castellano. Fue la primera banda, de hecho, que tocó blues en español. El grupo Manal tenía, aparte de muchas cosas fuera de lo común, una mezcla de tango, candombe y blues. Es lo que siempre hacen en Argentina, que es nacionalizar su música, y mezclaron el blues con lo argentino también. Eso ahora se está haciendo también en Chile con algo que se está llamando blues criollo. Pero volvamos a Argentina. Oscar Alemán partió con el blues urbano. Hablábamos de la banda Manal. Manal, Los Gatos y Almendras fueron las tres bandas pioneras del blues allá en Argentina, y don Javier Martínez fue la persona que estuvo a cargo de todo esto. Javier Martínez era la voz y también la batería en Manal, hacía las dos cosas juntas. Esta banda cuando partió se llamaba Ricota, pero el nombre no les gustaba, y tanto así que ahora, si tú le preguntas a alguien de Manal, ustedes fueron Ricota, lo van a negar hasta la muerte. A ellos no les gusta la asociación con Ricota, a pesar de que fue siempre Javier Martínez el que creó todo eso. Él tuvo una notable singularidad, aparte de ser baterista, era también vocalista, y además era el que escribía las letras. Ellos en ese tiempo fueron comparados con los Rolling Stones y todo, porque eran tres, pero no, la verdad es que no tenían nada que ver, porque fueron una banda bien especial y bien individual. La banda Manal tiene letras en sus temas que son siempre en formato trío, y cada uno de los músicos toca más de un instrumento, pero un instrumento bien distinto uno del otro. Alejandro Medina, por ejemplo, hace la voz y teclado. Claudio Gavis toca la guitarra, la armónica y el piano. De repente suelta el piano y la armónica y toca órgano. Y como les decía, Martínez toca la batería y también canta. Pero más que hablar de Manal, voy a dejar que los escuchen. Acá tenemos Blues de la Amenaza Nocturna, de uno de los primeros discos de esta banda, y a ver si les gusta. Blues Army. Ahora me toca ver a mí. pasa 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Hacia allá. Por esa calle pasa 99, nene. Ahora vamos. Bueno, eso fue Manal. Siguiendo con la historia del blues argentino, hay un argentino que yo adoro. Él es Papo. No sé si han escuchado hablar de Papos Blues. Bueno, Papos fue un chico, es todavía joven de alma, que cuando tenía 17 años partió tocando. Él es un napolitano, Norberto se llama. Y fue uno de los fundadores de género musical conocido como el rock nacional en Argentina. En Argentina existen los rolingas, o los chicos que siguen a las bandas así como una barra de fútbol. Él fue el precursor de ese estilo. Lo primero que hizo Papo fue fundar la banda Los Abuelos de la Nada, junto con Miguel Abuelo. Estuvieron desde el año 67, cuando él tenía solamente 17 años, pero Papo decidió dejar la banda después de grabar solamente un tema, que es el tema de La Estación, que lo pueden encontrar escondido en alguna grabación de Los Abuelos de la Nada, porque a él le pareció que la banda no era suficientemente bluesera, y si no es blues, para él no sirve. Papo es uno de los guitarristas que ha inspirado a todos los guitarristas argentinos. Vamos a escuchar dos temas de él. El primero, uno que grabó con la banda Riff cuando era muy joven, para que luego lo comparemos con uno que tocó solo en una banda que hizo alternativamente como Papo ya directamente. Este tema se llama Lili Malón y habla de una chica que maneja un camión. Estamos en La Alternativa y esto es Blues Army. Blues Army. Lili Malón maneja un camión. Hay ruido de motores en su corazón. Sale del bar, se pone a andar y encara la autopista hacia ningún lugar. Cuba alimentada, rueda camino al sol. como desesperada, buscando una emoción. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Manejo un camión. Llevas un portaligas en la guantera, en caso de romance en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual seda, y monta su caballo de 24 ruedas. Alimentada, rueda camino al sol, como desesperada, buscando una emoción. Lili Malo, Lili Malo, Lili Malo. Manejo un camión. Era cosa seria esa chica. Ella manejaba su camión por toda la carretera de Argentina, cosa que Papo conocía bastante bien. Si de algo escribió bastante él fue de carreteras y de Argentina. Estamos en La Alternativa Online, www.laalternativaonline.com. Nos vamos a encontrar acá todos los viernes a las 21 horas y de repente los domingos. También esto está en formato podcast. Ustedes nos pueden bajar y escuchar directamente de la página. Pueden buscar también en Google, ustedes escriben La Alternativa o La Alternativa Online, les va a salir directamente. Vamos a seguirles hablando de Papu. Yo estaría todo el día hablando de Papu en realidad. Papo fue convocado por Lito Nibia para reemplazar al guitarrista que él tenía, que era Kai Galifi, para la banda Los Gatos. Eso fue cuando ya tenía 19 años, era un poco mayor que cuando se arrancó de Los Abuelos de la Nada. En ese tiempo en Argentina la situación política estaba muy complicada y tuvieron que cambiarle el título a un tema que tenían y ponerle lo políticamente correcto, que era Rock de la Mujer Perdida, a pesar de que el tema se llamaba El Rock de la Mujer Podrida. En Argentina era tan fuerte lo que había políticamente con los años 60 que no podías decir Mujer Podrida. Así que ustedes que pueden decir Mujer Podrida, repítanlo. Mujer Podrida. Él, después de todo eso, creó la banda Riff, que fue la que escuchamos recién con Lili Malone, pero decidió tirarse solo. No hay nada mejor que escuchar a Papo solo, o eso pienso yo por lo menos. Vamos a escuchar el tema Un Viejo Blues, interpretado por él solo con su guitarra. Estamos en La Alternativa Online y esto es Blues Army. Blues Army. Estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida, que mejor me voy. Como un viejo blues me hizo recordar solo en la vida, que mejor me voy. Mm-hmm. James Army. Lo que están escuchando de fondo es Miguel Botafogo con blues en C. Para una persona que no toca armónica o que no sabe qué es la armónica, blues en C va a ser un título medio extraño. Yo esto lo comprendí hace un tiempo cuando tuve mi primera armónica en mis manos. Es una historia muy personal, muy autorreferente, pero la voy a contar igual. Cuando tuve mi primera armónica, un amigo, Pablocio, me preguntó, ¿y en qué nota está? Eso fue muy complicado para mí. ¿Cómo saber en qué nota está una armónica? Y me comuniqué con un bluesero conocido que es bastante amigo. Y le pregunté, él es profesor de armónica también. ¿Y cómo sé en qué nota está mi armónica? La primera pregunta muy inteligente que me hizo fue, ¿cuántos hoyitos tiene tu armónica? Eso fue muy didáctico y muy buen profesor. Si ustedes tienen una armónica lucera, se van a dar cuenta que tiene 10 perforaciones. Y después de esa hay una letra. La mía tiene una C. Él me dijo de vuelta, eso quiere decir que tu armónica está en Do. El blues en C que vamos a escuchar está en Do. O sea que la armónica que tiene Botafogo es como la mía. Las notas de la armónica, para que sepan ustedes si es que tienen una, están desde la A hasta la E, pero parten desde la C. La C es el Do, la D el Re, la E el Mi, F Fa, A La y B Si. Así que toquen su armónica con todas las ganas los que pueden, y los que no, pueden escuchar a Miguel Botafogo con blues en C. Como ese tema fue muy cortito y evidentemente nos quedamos con las ganas, les voy a contar que Miguel Botafogo fue conocido aparte como uno de los mejores blueseros argentinos. Contaba que él se acercó justamente gracias a Papo al blues. Papo aparece nuevamente en la historia, y que Papo solía decirle cada vez que se juntaban, vámonos a tomar desayuno a Mar del Plata, que es como que yo les diga ahora, vamos a comernos una chorrillana a Valpo. Y él le decía de vuelta, no hay problema, vamos. Pero ellos estaban en Buenos Aires. Eso significaba que partían a Mar del Plata, tocaban toda la noche y tomaban desayuno al día siguiente. Era una clave entre los dos. Vamos a escuchar a Miguel Botafogo con Hablé con Dios. Estamos en La Alternativa Online y esto es Blues Army. Blues Army. Satanás. Nadie nos vio, fue en la barra de un bar. Son dos tipos de aspecto muy normal. Andan juntos hace una eternidad. Al contestar, ¿qué le pasó a la humanidad? Quizás él metió la cola, al diablo acusó Dios. Y Satan huyó. que el bendito señor. ¿Dónde vas tú? ¿No ves que anda suelto Belcebú? Chicos, con ese tema terminamos el primer bloque. No se asusten que esto todavía no se acaba. Cuando volvamos vamos a tener más de blues argentino y también cómo llega el blues a Chile, con algunos temas de bandas blueseras nacionales y una sorpresa después. Volvemos después de esta pausa en la alternativa online Blues Army. Blues Army. Dark Machine. Las máquinas se toman el poder. Lo mejor del industrial. Y bien. Electrodar. Desde lo más clásico hasta las bandas nuevas. La fiesta más prendida y oscura de Chile se toma la alternativa. Cada miércoles a las 20 horas. Con César y DJ Pato Soto. Solo en La Alternativa Online. Lo mejor del anime, videojuegos, cine, ñoñerías varias. En un programa de lujo. Puedes escuchar la música de tus series favoritas. Todo J-pop, K-pop, visual y todo lo mejor del país del sol naciente. Cada jueves a las 20 horas, con Hideki Senpai, Mitsui y Charlie Anime. La Alternativa Online. Una experiencia. Mil sonidos. Gutsuzuki On Air. Las mejores bandas directamente desde Japón junto al mejor DJ Sukoi. Te harán estremecer los oídos con lo más duro del visual y también lo mejor del J-pop, K-pop. Todos los sábados a las 20 horas. Solo en La Alternativa Online. Cada sábado, todos los locutores de La Alternativa te dan el relajo que mereces. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tu opción para pedir canciones, mandar saludos y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo, desde el SNS Café. Solo en La Alternativa Online. Estamos de vuelta con Blues Army para seguir contándoles de la historia del blues argentino y de cómo llegó el blues en español acá a Chile. La banda Los Gatos es la banda heredera de Gato Salvaje, que partió en el año 67. Ellos alcanzaron a tener un repertorio de 50 temas y en Buenos Aires se presentaban cotidianamente en el pub La Cueva, que era un lugar rockero bastante conocido. Si han estado allá en Argentina, probablemente lo ubican. Ellos tocaban desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana de corrido, sin parar ni una vez y sin repetir canciones. Improvisaban, tocaban rock, tocaban blues. En estas bandas se lanzaron a la luz pública varios músicos bastante conocidos como, no sé, Lito Niebla. A ver, ellos tienen varios temas, como les contaba, bastante conocidos, como Viento Dile a la Lluvia, como, a ver, Ayer Nomás, La Balsa. Vamos a escuchar un tema de Los Gatos que en ese tiempo, en los años 60, fue bastante censurado porque hablaba de un suegro que quería que el protagonista del tema se casara con su hija. Y eso, como estábamos en los tiempos de censura en Argentina, era muy mal visto que él dijera que lo querían casar. El tema se llama justamente así, Me Quieren Casar, y es de Los Gatos. Estamos en La Alternativa Online con Blues Army. Blues Army. Tengo una novia y no me quiero casar. Tengo una novia y no me quiero amarrar. Sus padres me dicen agarra y hace llevar. No entiendo por qué ellos me quieren casar. Si soy un desastre y solo quiero gozar. Si siguen así, yo me les voy a pelar. La otra noche a su casa fui a cenar. De pronto su padre me empieza a cuestionar. Yo que me aterro y empiezo a balbucear. Bip, bap, bip, bap, queremos ir. Pero una lana al suegro había que pedir. Y el viejo contesta, pero antes me dieron un sí. Volviendo con el blues argentino acá en Blues Army, les cuento que en el año 68 apareció la banda Almendra, en 1968, con su primer disco simple, donde aparecía el tema Tema de Pototo, así se llamaba. Una canción que fue muy popular porque fue luego tocada por Leonardo Fabio. Luego en el año 69, esta banda logró consagrarse presentándose en Mar del Plata con temas en vivo, en Lima y en el Instituto de Itela, en el Teatro Globo. Dicen que existe una grabación editada en ese teatro, donde se estrenó el tema Muchacha Ojos de Papel. ¿Quién no ha escuchado este tema? El primer disco del álbum fue conocido como Almendra 1 y salió a la venta en diciembre del año 69. Fue considerado en ese tiempo el mejor disco de la historia del rock, y hay muchas bandas de rock argentino que todavía lo piensan. Este tema fue tocado por la banda en distintos lugares, pero pasó lo que pasa con las bandas o lo que pasa con los matrimonios normalmente. De tanto estar juntos, o se juntaban más tiempo o se disolvían. Ellos duraron solamente hasta el año 70. Duraron juntos 3 años. Lástima, porque fue una gran banda. La última vez que se les vio juntos fue en el año 2009, cuando en el estadio Obras, en el mítico Obras, se juntaron para una presentación de todas las bandas que habían tocado alguna vez con alguno de los integrantes de esta banda en particular. Vamos a escuchar el tema Florecen los Nardos, que es uno de los menos conocidos de la banda Almendra, y a ver si les gusta. Estamos en La Alternativa Online con Blues Army. Blues Army. Thank you. debes pasarme las manos por esta herida que no aguanto. Bueno, estamos nuevamente con Blues Army. Ese fue el tema de Almendra, Florezo y los Nardos. Y les cuento que, mientras tanto, en Chile también estaban pasando cosas. Por allá por los años 70 se creó la banda Agua Turbia, banda liderada por una mujer, Denise. Denise, junto a su actual esposo, Carlos Corales, formaron esta banda que ustedes tienen que recordar la tapa del disco, fue muy conocida. Estaba la banda completa sin ropa y Denise con unos lentes azules. Esa es la portada del disco y dice simplemente Agua Turbia. Ellos no tocaron blues en español desde el principio, como sucedió en Argentina. En Chile se partió con blues en inglés. Pero de todas maneras tenemos un maravilloso tema de esta banda, que es Corazón Roto, o Heartbreaker, creo que así se pronuncia. Así que vamos con Agua Turbia. Blues Army. Yeah. Army. Bueno, chicos, seguimos con Blues Army y les cuento que siguió el blues en Chile de una forma bastante escondida, por decirlo de alguna manera, después de la banda que escuchamos recién, Agua Turbia, hasta hace 11 años, cuando afortunadamente, y esto lo voy a decir así porque es mi banda favorita de blues chileno, se juntaron Claudio Bluesman Valenzuela y Felipe Toro Mendoza. Esto fue una cosa azarosa de la vida. Ellos estaban en un bar, en el bar La Blusera, justamente, escuchando a una banda tocar. Según lo que cuenta Claudio, él vio a Felipe muy joven para estar en ese bar y lo invitó a su mesa para escucharlo hablar de blues y ver si en realidad sabía. Según lo que cuenta Felipe, él estaba embobado escuchando a la banda y se sabía todos los temas y los cantaba. Fueron amigos a primera vista y así se hizo la primera tocata en vivo de esta banda. No con mucho talento ese día, pero sí con mucho talento ahora. Ellos se van a presentar este sábado, de paso, en la primera gala hecha por una banda de blues chilena. Después les voy a hablar de eso después del tema. Vamos a escuchar, primero que nada, un tema de los primeros discos del cruce, que probablemente no tengan si tienen los discos nuevos. Se llama Nunca Nadie Te Amó Como Yo. Esto es La Alternativa Online y estamos en Blues Army. Blues Army. Thank you. veces eres fría y un poco indiferente, pero te sigo buscando, aún no sé por qué. Basta solo una mirada y me tienes a tu lado. Date cuenta que en todo este tiempo nunca nadie te amó como yo. Bueno, chicos, eso fue el cruce con Nunca Nadie Te Amó Como Yo. El cruce, como les estaba contando hace un rato, va a tener su primera gala el día de mañana. A las 21:30 horas se van a encontrar en el Teatro Oriente, donde vamos a estar, por supuesto, en tenida de gala. ¿Por qué esto? Porque van a estar tocando junto con sinfónicas, violines, contrabajos, para celebrar los 11 años de la banda. Así que no pueden perdérselo. Esto está desde 5.000 pesos en la platea alta hasta 7.000 la platea baja en preventa. No manejo los precios del mismo día del evento, me imagino que es un poco más caro que eso, pero de todas maneras vale la pena por ir a ver a la banda en vivo y con sinfónica. Así que saquen sus mejores tenidas y nos encontramos allá. Blues Army. Bueno, ahora vamos a mandar saludos a la gente de la comunidad Blues Army, que ya somos bastante. Hay gente que sube videos, gente que postea todos los días. Si ustedes entran a Facebook, van a encontrarse con esta comunidad blusera. Está la gente de la banda Berenjena, por ejemplo. Está Rodrigo Basulto, Pablo Antonio Correa Muñoz, está Javiera J. Pereira, está Marcela Vergara, está también Francisco Fuentes, está la gente de la banda Vintage, los Bluseros Muertos, están, a ver, ¿quién más? Clara Chávez, Lorena Muñoz Cornide, Ítalo Sid Badani, César Pérez, bueno, y así, ustedes saben también quiénes son. Saludo para toda la gente que nos postea todos los días y que visita nuestros videos que estamos subiendo semanalmente o diariamente y revisa toda la información. En la página también está toda la información de todo lo que está pasando en Chile o en los lugares donde nos están visitando sobre blues. Así que si ustedes quieren tener alguna salida bluesera en la semana y no saben dónde ir, entran a Blues Army y lo van a encontrar. Vamos a irnos con algo que pasó en esta semana. Me imagino que todos escucharon las noticias y lloraron de felicidad, así como a mí me pasó. Cuando el día domingo se supo que habían encontrado a los 33 mineros chilenos vivos. Fue una de las noticias que van a durar para siempre. Así como este tema que va dedicado a ellos, Coal Miner Blues, que es el blues de los mineros de carbón. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos a las 21 horas en Blues Army, en www.laalternativaonline.com. Blues Army. Thank you. Blues Army.